Sintonizas Territory Mac. El 4 de octubre de 2011, Tim Cook, consejero delegado de Apple, presentó en la Keynote los cuatro pilares del futuro de la compañía de la manzana para sus dispositivos móviles: el iPhone 4S, el iOS 5, iCloud y el asistente de voz Siri. IDG acaba de lanzar la guía definitiva para el iPhone 4S y iOS 5. Vamos a conocer el contenido de esta guía conversando con Daniel de Blas, director de la revista Macworld. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo está estructurada esta nueva guía? Bueno, pues está estructurado de lo más sencillo a, digamos, lo más accesorio. Queremos en esta guía que sea como la base fundamental en la que contamos prácticamente todo lo que sabemos del iPhone y del iOS 5 para que la gente lo tenga en un único lugar. Que sepas lo que viene en la caja, cómo se pone en marcha un iPhone, cómo se maneja, cómo se configura, cómo se utiliza, pues como teléfono, cómo se utiliza el correo, cómo navegas por internet, con Safari o con algún otro navegador, cómo gestionas tu música o cómo te guías con la aplicación Mapas, todo, incluyendo todas esas otras aplicaciones que ahora integra, incluyendo Siri, a pesar de que, bueno, de momento Siri, aunque sea una tecnología revolucionaria, por desgracia no está en castellano, con lo cual al 99% de los que no tenemos un inglés nativo en España, pues no nos resulta del todo útil. Tampoco sus funcionalidades están optimizadas para nuestro territorio, pues para la búsqueda de lugares y demás. Pero aún así hemos querido revisar de arriba abajo todo el iPhone 4 e incluir también ese conjunto de aplicaciones, entre comillas, imprescindibles y accesorios básicos, ¿no? Entonces, hemos completado no solo por el lado del software o del dispositivo, porque ya teníamos una guía del iPhone 4, pero que estaba restringida al iOS 4, sino que además añadimos esta parte de apps y de accesorios que no existía en nuestro Macworld práctico. Y nos ha parecido que esa era una buena razón también para rebautizarlo y llamarlo guía definitiva. Y atención, amigos, porque esta guía ya está disponible en los kioscos, pero también en formato digital. Exacto, puedes adquirirla también en Orbit y muy en breve esperamos que también la puedas adquirir en Cineo, porque nos lo están solicitando mucho los lectores. Daniel, gracias por explicarnos los contenidos de la guía definitiva del iPhone 4S y iOS 5. Gracias a ti.